Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos justamente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un abrazo grande, queridos amigos, al poder participar de este resumen de todo lo que hemos venido resaltando y recalcando durante toda esta semana en relación, Raúl, a una temática tremendamente relevante, porque hemos estado viendo cuál es el verdadero ministerio urbano del tiempo o en el tiempo del fin en el cual nos encontramos. Bueno, tú haces mención efectivamente ya a las últimas lecciones, a las conversaciones, porque hemos estado casi 3 meses aquí conversando cuál es el papel de la iglesia en la comunidad, y en todo tiempo Dios ha enviado llamados para atender esa necesidad que existe al lado nuestro y un poquito más allá en esa comunidad que no es la comunidad nuestra. Es una comunidad que no sabe de Dios, que no está enterada de lo que es la esperanza, que no está enterada de lo que mañana puede haber para ella, una situación muy hermosa. Cristo nos dio algunos ejemplos prácticos, cómo llegar a la comunidad, cómo ir a las personas, cómo desearles su bien, cómo mostrarles simpatía, cómo ministrar en sus necesidades, ganarse su confianza y luego decirle, sigan al Señor. Y eso era el propósito prácticamente de todas estas conversaciones. Y dentro de esos propósitos también destaca, Raúl, el hecho de que a veces podemos caer en ciertos riesgos o peligros. Concentrarnos tanto en el mensaje que nos olvidamos de la manera como este mensaje tiene que llegar a las personas en los lugares donde ellas se encuentran. Hemos estado apuntando a las grandes ciudades, las grandes urbes, donde la gran mayoría de las personas se concentran con todas sus necesidades, con todos sus dolores, con toda su desesperanza, y sintiendo muchas veces que no son importantes para nadie. Sin embargo, aquí hay un mensaje potente, que lo tenemos claro en nuestro corazón, lleno de esperanza, no solamente para el presente, sino que también para el futuro y la eternidad. Por lo tanto, tenemos que buscar los mejores métodos para llegar a las personas donde ellas están. Fíjate que lo habías leído tú en la semana el texto de Jeremías 29:7, dice, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este texto tiene un contexto muy delicado cuando tú miras por qué Dios está pidiendo esto. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Ellos eran cautivos, estaban en lugar ajeno, y de alguna manera nosotros también estamos en un mundo que no es nuestro mundo. Nuestro mundo es la eternidad que nos ofrece el Señor. Pero allí nosotros tenemos, a pesar de la dificultad de ser cautivo, estar bajo una dirección, ¿no es cierto? Tenemos que procurar la paz, porque cuando procuremos la paz, nosotros también vamos a tener paz. Y eso lo ofrece el Señor. Ahora, eso que tú estás mencionando, Raúl, está dentro de un contexto muy interesante, porque claramente se deja ver acá que el Señor entregó directamente a los exiliados que estaban en Babilonia y que habían llegado para que oraran precisamente por la paz, por la shalom de la ciudad. Y fíjate que esto me parece muy relevante, porque si hay algo que el ser humano hoy día necesita en el corazón es precisamente paz. Pero no la paz que es la ausencia de luchas humanas. Muchas veces estamos acostumbrados a ese tipo de paz, sino la paz en medio de las dificultades, en medio de ciudades donde hay tantas necesidades, donde hay tantos problemas de todo tipo. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de la paz que solamente su presencia trae a nuestro corazón. Esa es la paz por la cual tenemos que orar e interceder frente a las grandes necesidades de las ciudades. Ahora en Hechos 18, del 1 en adelante, se muestra cómo son las ciudades grandes. Pablo tuvo varias dificultades, pero él no dejó de llevar adelante ese ministerio. Él se fue, ¿no es cierto? Después de estas cosas, Pablo subió a Atenas y fue a Corinto y halló a un judío. Fíjate, empieza así con personas, a encontrarse con personas, a hacer un contacto, a predicar el evangelio. Estos eran de alguna manera parecidos al trabajo que hacía ellos, se juntaban, ¿no es cierto? Pero no dejaba de hablar el evangelio. Ahora a mí quiero tomar aquí, hacer un énfasis en el versículo 7, dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Elementos que de alguna manera están diciendo de qué tenemos que buscar las instancias, ¿no es cierto?, donde predicar el evangelio. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo predicó en la sinagoga, en algún momento ellos no lo atendieron, se fue entonces a los gentiles, pero iba de casa en casa llevando el evangelio. Fíjate que esto revela claramente de que Pablo tenía un método de acción. Él no salía simplemente porque había que salir o porque había que cumplir una misión. Denota claramente el hecho de planificar la acción frente al desafío que él tenía. Y en ese sentido vemos que la predicación del evangelio no es un evento aislado aquí o allá y nada más, sino que es un plan definido, es un servicio continuado que realmente atiende las necesidades de las personas. Yo te pregunto, Raúl, ¿qué pasaría? Imaginemos por un momento el impacto que provocaría si realmente nuestras iglesias estuvieran haciendo algo para responder a las quejas que se oyen en nuestro vecindario. Sé que lo estamos haciendo, pero si nos uniéramos todos y todo el mundo trabajara, no cabe ninguna duda que este impacto sería extraordinario. Fíjate que aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, porque Pablo dice, cuando estaba en estas dificultades, Dios se le aparece y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál era la razón? Dios no iba a permitir que Pablo le cortaran su vida. En algún momento sí lo permitió, pero ¿cuándo lo permitió? Cuando Pablo había terminado toda la obra que tenía que hacer. Y Pablo dice al final de su camino: yo estoy listo para ser entregado, ¿no es cierto? Pero he predicado la palabra, ahora espero la corona. Mira qué linda esa expresión, pero él cumplió su cometido. Pero mientras está, Dios nos va a proteger, nos va a cuidar y nos va a dirigir para que llevemos adelante esa tarea, y nos va a dar la bendición de ser bendición a otros. Claro, y fíjate que en esa bendición que tú estás hablando no cabe ninguna duda que Dios también capacita y entrega amplia sabiduría para que nosotros podamos encontrar los métodos apropiados y efectivos que calcen precisamente con las necesidades reales de las personas. Recordemos que acercarnos a la comunidad no solamente significa llevar un mensaje teórico, es un mensaje esencialmente práctico, es un mensaje centrado en Jesucristo, pero atendiendo las necesidades del prójimo. En la medida que hagamos esto y sigamos el ejemplo de Jesucristo, no me cabe ninguna duda que los resultados van a ser ampliamente asombrosos. Y Pablo decía: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley como los que no están sujetos a la ley. Cuidado, se adaptaba. Se adaptaba, pero ¿con qué propósito? De llevarlos a Jesús. Bajo el concepto de cómo esperamos, vamos a ver dos ideas y dos comentarios. Primero está relacionado con lo que es el reavivamiento y reforma, y también la misión de la iglesia mientras nosotros esperamos. En algún momento habíamos conversado de esto de reavivamiento dentro de la iglesia. Acá nos aparece, y Juvenal, tú puedes decirme, ¿qué entiende esto de reavivarse, reavivamiento, y también el concepto de reforma, para ver qué hacemos mientras estamos esperando? Exactamente, fíjate que la palabra misma ya está indicando cuál es su real significado, sobre todo si lo vemos de la perspectiva espiritual, porque reavivamiento estrictamente da la idea de volver a la vida, ¿eh? O sea, una completa y total renovación, una restauración absoluta de la existencia. Y reforma, por consiguiente, significa dar una total también y nueva forma a la vida. O sea, si lo miramos en la perspectiva de la creación, es como volver nuevamente a ser creados, ahora desde una perspectiva espiritual que nos permita también exteriorizar nuestra fe hacia los demás a través de una profunda experiencia de reavivamiento y reforma. Y esto va a incluir, ¿no es cierto?, nuestras oraciones, nuestras peticiones, el estudio de la Biblia, mirarlo de un punto de vista diferente, y que el Espíritu Santo llegue y la lluvia tardía nos inunde para que podamos ser realmente, por un lado, receptores y entregar a otros con una fuerza extraordinaria este mensaje de salvación. Raúl, y lo otro también importante a destacar dentro de este aspecto, creo que el reavivamiento y la reforma verdaderos, indudablemente, porque también hay intentos de reavivamiento que no son guiados por Dios, pero el verdadero va a significar que las personas no van a pretender que aún a través de experiencias espirituales se están ganando el favor de Dios. Eso significa que ni la oración, ni el estudio de la Biblia, ni el trabajo misionero por los demás se constituyen en un factor para que Dios nos mire de una manera benevolente, sino que será el resultado natural, espontáneo y a la vez genuino de una comunión estrecha con el Señor. Es como un estilo de vida diferente al que teníamos antes. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Está haciendo un llamado muy puntual Pedro allí en su segunda carta a quienes le está escribiendo, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y aquí viene lo que dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿No ha escuchado algo parecido hoy día? ¿No hay algún movimiento que está hablando de justamente de esto que se dijo tanto tiempo atrás? Incluso él está haciendo mención a hechos que se han dicho antes de él, o sea, en el Antiguo Testamento. Exacto, y fíjate que aquí yo creo que la esencia de este mensaje, indudablemente contrario a la esperanza viva que tenemos en la segunda venida de Cristo, es la misma, pero tal vez con un ropaje distinto, diferente. Cuando habla, cierto, el apóstol y hace advertencia con respecto a eso, está hablando sobre la base de la vivencia que estaba teniendo en el momento mismo, donde muchas personas hablaban tal vez en contra, porque ellos esperaban también que la segunda venida de Cristo fuera en su tiempo, hablaban en contra de esta realidad o de una espera que indudablemente iba más allá de lo imaginado. Sin embargo, hoy día tal vez no encontramos personas tan abiertamente que estén hablando, pero sí son indiferentes. Vivimos en dentro de un contexto de una filosofía postmodernista, donde el relativismo, el pluralismo, la indiferencia espiritual son pan de cada día. Por lo tanto, es una manera también de decir esto que ustedes están diciendo con respecto a la urgencia de la segunda venida de Cristo, la importancia que tiene, la solemnidad que tiene, para mí no es importante. Lo estoy rechazando. Claro, por eso que la advertencia que hace Santiago es muy puntual, diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Está haciendo algo que es, como dijéramos nosotros, le falta como un pie, como que al bote le falta un remo para seguir avanzando en forma directa, ¿no es cierto?, a su objetivo. Y entonces él dice: mira, y si un hermano, y aquí viene la explicación muy muy puntual, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, que es algo muy común hoy día en algunos casos, y si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero yo no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Bueno, esta es la práctica de lo que hemos estudiado durante este trimestre. Claro, y fíjate que ahí, en cuanto a lo que es la atención del cuerpo, no solamente incluye el tema del vestido, de cubrir, ¿cierto?, de llevar a lo mejor algún tipo de frazada para que las personas que pasan frío, especialmente durante las horas de la noche, puedan sentirse un poco más alentadas, sino que también el cuidado de la salud. Fíjate que es importante que la predicación de Jesús era no solamente predicar, sino que enseñar y sanar. Desde esa perspectiva estamos invitados para que la misión de la Iglesia esté enfocada en estos tres aspectos o tres pilares fundamentales: predicar, ¿cierto?, educar, pero también sanar. ¿Cuánta gente hoy día no está pudiendo comprender el amor de Dios porque sus vidas, sus cuerpos están afectados por el estilo de vida no saludable que llevan? Y nosotros conocemos una gran verdad, un gran mensaje: el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto hay una labor importante y primordial que hay que dar a conocer. La verdad, las cosas que nos llama a que salgamos del escepticismo, ¿no es cierto?, el desánimo, esta aparente espera del Señor, viene, y a lo mejor nos cansamos un poquito porque pareciera que se demora, pero Él dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, volver a tomar las armas, ser de esos que estamos reavivándonos, que hagamos un arrepentimiento y una preparación personal, vivir sin mancha e irreprensible. Fíjate, será imposible eso. El Espíritu Santo nos puede ayudar a hacer estas cosas y centrarnos en la misión y el servicio que tenemos que hacer y dar a las personas que tanto lo están necesitando. Yo estaba pensando, Raúl, es triste cuando las personas que no conocen a Cristo siguen rechazando la invitación que Dios les hace a través de los distintos medios, y especialmente a través de la iglesia y de su labor hospitalaria también y misionera. Es triste cuando ese mensaje es rechazado, pero más triste aún considero que es cuando una persona que ha conocido el mensaje, ha recibido la salvación en Cristo, después, con el tiempo, se decae y piensa o pasa a pensar igual que el resto: el Señor se tarda en venir, y por lo tanto se desanima, y muchas personas que lo ven o la ven, dependiendo del caso, se sienten excusados en sus faltas porque dicen: bueno, si él se desanimó, cuán fácil es que yo también me desanime. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Y eso es lo que hacía énfasis, ¿no es cierto? Por eso que ahora vamos a las manos a las obras, a hacer las cosas que hay que hacer. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y cuando hablamos de esa obra, indudablemente estamos hablando de una obra, como dijimos en algún momento, de carácter holístico, ¿no? Y como bien se sabe, holístico lo abarca todo. Es una obra integral en el área no solo espiritual, sino que también emocional, en el área física de las personas, en el área mental. Fíjate que cuando esto se realiza y está centrado en Cristo, no cabe ninguna duda que sucede lo mismo que sucedió hace 1900 años atrás aproximadamente, cuando Cristo fue revelado al mundo. Lo que hoy día más el mundo necesita es una revelación integral de Jesucristo. ¿Y cómo se hace? A través de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. En la preparación que se ha hecho, ¿no es cierto?, ahora lo que se espera es que aparezca por fin la cosecha. Mientras estamos esperando, esto se aproxima y va a venir un momento en que sí todo va a terminarse, porque la discusión que había y aplicado a lo que estamos conversando, Pablo le dice a los de Corinto en su carta primera, capítulo 3, versículo 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y aquí hay una discusión en que algunos creían, seguían a uno, seguían a otro. Ese no es el concepto, hay que seguir a Cristo, porque al final, si tú plantas una semilla y te quedas esperando que salga, no vas a adelantar el crecimiento, el brote de esa semilla, porque ese brote lo da Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es plantar, como lo habíamos mencionado, no importa, tirar la semilla, dará frutos, y ese fruto puede ser 30, 60 y hasta 100. Significa que de un grano pueden salir 100 granos. Ahora, yo creo que aquí también hay un peligro que hay que tomar muy en cuenta, Raúl, porque dentro del contexto del trabajo misionero y de la cosecha final, no existen caudillismo. No existen líderes irreemplazables. El único y verdadero líder por sobre todas las cosas es Jesucristo. Los demás somos instrumentos en las manos de Dios, no importa en la esfera que nos ha correspondido trabajar. Y esto me parece que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Había un exceso de confianza en las personas más que en el mensaje que había que predicar y quién es el autor real de este mensaje. Creo que debemos estar siempre en guardia, porque es un peligro latente de que nosotros también seamos inducidos por el enemigo a seguir a un caudillo, por mucho que nos merezca nuestra admiración. Sin embargo, son personas humanas que también pueden tener sus falencias, sus debilidades. Es por eso que se nos invita a mirar solamente a Jesucristo como nuestro único y verdadero modelo. Bueno, la misión de la iglesia apunta a la cosecha final, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos que hacer como personas que estamos trabajando es que el terreno hay que prepararlo, hay que plantar la semilla, hay que cuidar los campos. Finalmente se recoge la cosecha, no se recoge primero. Entonces hay una labor, y de eso es lo que hemos conversado durante todo el Espíritu Santo. Y dirigidos por el Espíritu Santo, justamente, cada uno tiene su parte en este proceso. Hay una batalla por el corazón, y la mente de cada ser humano, y Dios nos está llamando a ayudar a las personas. Ahora, tú has hecho un énfasis especial en la labor del Espíritu Santo, y aquí, si no entendemos cómo trabaja el Espíritu y a través de quién trabaja, es muy probable que nosotros cometamos errores que realmente van a tener un costo eterno. Qué importante es darnos cuenta, Raúl, de que nosotros como seres humanos no conocemos el corazón de las personas, no conocemos sus sentimientos, no sabemos hasta dónde el Espíritu Santo ha estado trabajando, a veces, en algunos casos, desde hace años, invitando al corazón de esa persona para entregar su vida a Cristo. Por lo tanto, si alguien nos parece que es un caso, entre comillas, perdido, un caso donde ya no necesitamos, entre comillas, perder tiempo, no debiéramos mirarlo así, porque el Señor conoce a través del Espíritu Santo quiénes son las personas a las cuales estamos llevando el mensaje y cómo ellas pueden reaccionar favorablemente en el momento menos indicado. Bueno, el final de la espera ha llegado, ya lo quiero ver cerca, porque con eso va a terminar todo el problema. Y la gran promesa es que yo oí una voz del cielo, según Apocalipsis 21, 3 al 4, que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y este versículo es maravilloso: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué extraordinario este mensaje final para un pueblo que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dentro de esta cosecha final, no cabe ninguna duda que la prueba que fehacientemente y de manera externa va a probar cuál fue el grado de fe y genuina relación con Dios es precisamente la manera como nos hemos comportado con aquellos que más lo necesitan. Mateo 25:40 dice claramente, Raúl, lo siguiente: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, finalmente, ¿qué es lo que marcará la diferencia entre aquel que se salve y que se pierda? Es precisamente el trato y el cuidado que hemos dado a estos nuestros hermanos, dice la Biblia, más pequeños. Hay un libro que en algunos se llama El conflicto de los siglos, o Seguridad en el conflicto de los siglos, ¿no es cierto? O La gran controversia también. O La gran controversia, está publicado, extraordinariamente publicado por muchos idiomas. Pero el último párrafo a mí me impresiona, Juvenal. Y yo quiero dejárselo a los amables oyentes para que ustedes lo esperen, lo sientan. Dice, porque cuenta toda la historia del gran conflicto, efectivamente, por dónde pasó la iglesia en los momentos primitivos, cómo fue después. Desde sus mismos comienzos. Hasta el final. Y dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en juicio perfecto que Dios es amor. Qué maravilloso, ¿eh? Qué manera más extraordinaria y magistral de mostrar el término de este conflicto y a la vez también darnos la seguridad de que nuestra salvación, Raúl, y la de todos aquellos que hemos creído, está completamente asegurada. Solamente mencionar al final que el Evangelio de Jesucristo no es una religión intelectual, solamente de la mente o del espíritu. Separado de nuestro